vedo la stanzurella fredda e scura, adoravo t'ancetra se va sole. Mo stengo solo tengo una paura, a poco me consuma cor. Paura che mi struia malattia, senza vedere chi io a Napoli, senza vedere chi io a te. Vorria tornare a te, e non a sola Napoli mia, e te sentire cantare con mille mandoline, furia tornando te, con mano vuota, amore mio, e te poteva sar, e me senti abbraccia, Kumbaya, my lord, kumbaya, kumbaya, my lord, kumbaya. Carnage. ese amor. De una luz pur la dicha y el sinsabor. Juntos cantan una canción que te hará vibrar, que te hará soñar enredando el corazón. Que de esas noches de sombra y luz, el recuerdo fiel escribo en un papel de esas noches de sombra y luz. Cuando ya la luna se va, de la luna. the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.Close like brothers. The future's in the air. I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment, on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, these memories are buried in the past forever. Follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the 내가 살아가는 동안에 하일이 또 하나 있지. 바람 부는 벌판에서 미쳤고 나는 외롭지 않아. 그러나 손이 하나 떨어지면 눈물 다 흐르고 그리다는 가슴 가슴마다 햇살은 다시 더 Volver a ser niños otra vez.